La vida me ha dado muchos recuerdos. La vida me ha dado tantas cosas. La vida me ha dado todo lo que tuve. Tus recuerdos. Y tú eres mi sol, y tú eres mi alma. Y tú eres mi luz, y tú eres mi todo. Tú eres mi sol, y tú eres mi alma. Tú eres la luz que me alumbra. Tú eres mi sol, tú eres mi alma y todo el mundo no puede saber. Tú eres mi alma. Tengo muchas ganas de verte otra vez, aunque sea la última vez. Tú eres mi sol, tú eres mi alma. Tú eres mi sol, tú eres mi alma. No, no, no, no. Tú eres el sol que me alumbra. Tú eres la luz que me alumbra. Tú eres mi alma. Tú eres mi luz y eres mi todo. Tú eres el sol que me alumbra. Tú eres el sol, tú eres mi alma. No tengo razones, tú eres mi alma. Tú eres mi sol, el sol que me alumbra. Tú eres mi sol, tú eres